Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos terrícolas, terriculines, terriculones, bienvenidos a la Hora del Terror capítulo 244. Sí, people, estamos contentos porque esta semana tenemos material nacional e internacional. Se abren las fronteras del terror y llega material desde afuera, desde adentro, desde el lado, del otro lado del charco, al otro lado de la cordillera, al otro lado de todas partes. Estamos contentos, contentos y felices, ¿no? De entregarles la mejor música, Made in on the World. Oye, vamos a saludar a las radios que transmiten la Hora del Turrón. La Speedway Radio de Ciudad de México en la www.speedwayradio.com.mx. Cuervo Negro Radio de Morelia, México, www.cuervonegroradio.com. A Salto Mata de Zaragoza, España, y Olé en la www.asaltomataradiorock.com. Y por último, la Front Row Radio de Ciudad de México, www.frontrowradio.com.mx. Y partimos con una banda nacional, ellos se llaman Cancionero del Aire. La banda comienza como los Guatepe, en el año 2016, que era una banda de cover, ¿no? Después de pasar un tiempo tocando en Santiago y en Puente Alto, en el año 2017 ellos deciden empezar a hacer música y empiezan a hacer una música como con sonidos de rock pop latino, con sonido sintetizado, dicen ellos. Con esta identidad más definida, la banda pasa a ser Cancionero del Aire, o Cancioneros del Aire, ¿no? Debutando en enero del año 2019 con su primer single llamado Santiago City, obteniendo una gran recepción del público. Durante el verano de ese año, graban el EP, que es publicado más tarde, en abril, con el que logran aparecer en diversos medios de prensa de la escena musical santiaguina y siguiendo con una serie de exitosos shows en Santiago y alrededores, que culmina con un evento en el Bar House Rock and Blues de Ñuñoa en julio. Actualmente la agrupación se encuentra nominada en tres categorías a los premios Índigo de este año 2019, en las categorías Mejor Canción Independiente con Santiago City, Mejor Artista Revelación y Mejor Arte y Diseño con LP Un Día Volveré. Mientras en paralelo están preparando el lanzamiento de su nuevo sencillo Todo Va a Estar Bien para este día 13 de diciembre, o sea que usted va a estar escuchando en este momento una primicia. Vamos a dejarlo entonces con Cancioneros del Aire y esta canción que se llama Todo Va a Estar Bien, y seguimos aquí en la Hora del Terror hoy, your radio show, ¡ya! En mis horas, repletos de melodías. Cansado de navegar en sueños sin un destino, podemos encontrar un rumbo si escarchamos el cielo que es para nosotros hoy. Yo no quiero que olvidemos lo claro en nuestro amor. Es más, yo espero que en tus días amanezcan 100,000 cantos a tu corazón. Y escucha muy bien, nena, lo que voy a decir. Todo va a estar bien. Mientras tus ojos iluminen los míos, todo va a estar bien. Contigo juntos descubriendo el camino, todo va a estar bien. Mientras la música haga paso en mis horas, repletos de melodías. Canción, como de primavera, como olor a flores, ¿ah? Como calorcito, como a patita pelada, abracitos descubiertos, qué linda canción, sí. Lo que escuchábamos fue Cancioneros del Aire con Todo Va a Estar Bien. Y si quieres seguirlos en sus redes sociales, los puedes buscar en Instagram como Cancioneros del Aire, de la misma forma en Facebook y de la misma forma en YouTube, no de la misma forma. Ustedes lo buscan como Cancioneros del Aire. Chicos, si se habrán dado cuenta, nos hemos hecho el show del terror no porque no queramos hacerlo, sino porque tenemos una gran noticia. Esta semana nos vamos a Black Flag Studio de Iquique, ¡sí! Y nos vamos a ir con la cámara y vamos a grabar desde allá. Vamos a grabar desde allá los nuevos shows del T-Rock. ¿Y qué es lo que es Black Flag Studio? Bueno, el patrocinador de la hora del T-Rock. Es un estudio de grabación, mezcla y masterización. Además, sello discográfico que ofrece producción musical, distribución a nivel mundial por las plataformas más conocidas de música streaming y descarga como Spotify, Amazon Music, iTunes, entre otras tantas más. Este estudio de grabación está ubicado en Sotomayor 789 Iquique, región de Tarapacá. Y si quieres chequear Black Flag Studio, que en este momento está en su versión 2.0, porque acaban de hacer una remodelación increíble, acaban de comprar equipos increíbles para que usted con su banda suene de verdad, no de cartón, de verdad, de verdad, de verdad. Y si quieres chequear entonces todo lo que pasa en Black Flag Studio, vayas a la www.blackflagstudio.com. Ahora sí, nos vamos a la segunda banda nacional que se llama Te Gualda. Es una banda de rock chilena de Santiago de Chile. Te Gualda propone un rock directo con letras intensas que hacen o que se hacen cargo de la temática urbana y acoge urgencias de las demandas de una sociedad diversa y crítica. Sí. Después de varios meses intensos de trabajo en la composición de canciones, horas de ensayos, tomateras y grabaciones en el estudio, la agrupación chilena Te Gualda presenta su primer sencillo llamado Tututite. ¡Oh, qué lindo! El cual se encuentra oficialmente disponible en todas las plataformas digitales junto a su videoclip en YouTube y se puede descargar también en Portal Disc, ¿eh? Gratis, ¿eh? La banda, nacida en mayo de este año en el barrio Ñuñoa de Santiago, está integrada por Blackmore o Marcelo Collado en voz y guitarra, quien acumula una extensa experiencia musical siendo integrante de diversos grupos como Oveja Negra de Concepción, del año 93-94, Circo del año 2012 y 2014, además de haber vivido más de 15 años en Rapa Nui, oiga, ¿no? En donde participó en diversos proyectos musicales y artísticos, en grupos como Topa Tangi, Matato a Maori Tupuna y Haumoana. Todos ellos de alta repercusión en la isla. En el bajo y coros está David Levy, quien fue integrante fundador del grupo Sónica, uno de los ganadores del concurso del sello azul del año 2005, logrando posicionar un par de singles en diversas radios nacionales como Sueños Mutuos y Hoy Me Siento Bien, Yo También. Además de ser nominados a los APES 2005 como artista revelación. La batería está a cargo de Javier Pizarro, que también ha participado anteriormente en diversas agrupaciones de rock. En los próximos días, Tegualda estará anunciando sus presentaciones en vivo para mostrar su sencillo Tututite, junto a un repertorio de canciones originales que en el futuro próximo conformarán y serán parte de una larga duración que editarán en formato vinilo. Vamos a dejarlos con Tegualda y Tututite aquí en la hora del Terrac. Porque ya no dices nada, porque ya no me hablas más. Noches llorando por ti, Oye, lo que acabas de escuchar fue a Tegualda con Tutututite. Oh, sí, si quieres más información de Tegualda, vayas a la www.facebook.com/Tegualdaoficial. Vamos a saludar a nuestros queridos medios asociados. Sí, a nuestros amigos de Santiago Noiser, que acaban de estrenar una playlist en Spotify para que usted escuche las bandas que ellos le recomiendan a usted. Y si quiere mandar información o si quiere leer a Santiago Noiser, www.santiagonoiser.cl. Después tenemos a Metal 2012, que lo puede leer en la www.metal2012.blogspot.com. Después tenemos a los amigos de Under Alternativo, que también los puedes leer en la www.underalternativo.blogspot.com. Y por último terminamos con nuestros amigos de la Patagonia, Patagonia Rock, que los puedes chequear también en la www.revistapatagoniarock.com. Todos ellos son websites que están constantemente compartiendo música nacional e internacional. Así que si usted quiere mandar su material para allá, bueno, vaya, métase donde le dije yo, busque contacto, envíele un material, le acompaña con un, lo acompaña de un rico quequito, de una lechita de gogo, bueno, no sé, usted verá lo que le pone para que se lo publiquen. Oye, llegó material de España, vamos a conocer una artista española de Madrid, de estilo pop, se llama Tulsa. Oye, Tulsa tiene una discografía bastante larga, te voy a decir. En el año 2006, por ejemplo, sacaron su primer EP llamado Tulsa. El 2007, Solo me has rosado, oiga. El 2010, Espera la pálida. Después del 2012, Himno Nauta. La calma chicha del año 2015. El año 2016 sacaron este Los Éxitos Románticos. Después sacaron un LP que se llama Centauros. Tulsa. Ok, los vamos a dejar con Tulsa y esta canción que se llama Tres Venenos. Y seguimos aquí envenenándonos con la mejor música on the world, aquí en la hora del turrón. Es normal que haya siempre tanta cola para oírte hablar. Dices cosas tan bonitas a quien quiera escuchar. Se nos llenan los ojos de lágrimas cuando dices que el amor no tiene edad, que el hombre es bueno en esencia, que pronto vamos a encontrar la cura definitiva del cáncer, que la justicia no es una condena y quien puede Serpiente, cochino, y lo que acabamos de escuchar fue a Tulsa con Tres Venenos. Y si quieres más información de Tulsa, vete a la www.facebook.com/Tulsa_Oficial. Y llegó el momento de saludar a la Pipa. ¡La Pipa! ¡Sí! Vamos a saludar a don Alberto Fuensalida, a la Pau Flores Floreciendo, a don Patricio Valdés, al Paolo Poroto Sepúlveda. Vamos a saludar a todos los amigos que escuchan La Hora del Terroca, a José Eduardo León, a Marianela Bella Bella. ¡Hoy sí! Susana Castellano, Sergio González, David Levy, Mauricio Charlie, a Moisés Eduardo, a Kiko Flores, a Kate Morales, a Richard Eduardo de Ozorno, a Grace PS de Santiago, sale ahí con una pistola, qué bonito, ¿no? A Griselda Núñez, a Manuel Caroca, Andrea Marlene Sandoval, a Fernanda González, a Fernando Meti, Mauricio Gres de Ciudad de México, pinche cabrones, a María Serrano Silva, a Israel Nosu Escorbuto, a Carlos Andrés, a Gasolinera Rock, a Marco Antonio Carvajal, Francis Francisco, Mica Sánchez de Lima, Perú, saludos a Mica, a Luis Fernando Tejena, Gabriel Clan, a Repulsive Rancagua, a Harold Orozco, a Gabriel Alejandro y una más, la última, Begoña Lucero, de la UTEM, estudia en la Universidad de la UTEM. Muy bien, a todos ellos, a todos ustedes que escuchan La Hora del Terror, un gran abrazo, los amigos de México, los amigos de España, los amigos de Perú, los amigos de Bolivia, los amigos de Estados Unidos también que escuchan La Hora del Terror, a todos, a los Chilean people, a toda la people, saludos, un gran abrazo y gracias por ser parte de esta hermosa familia llamada La Hora del Turrón. Como les contaba al principio, nos vamos a ir a Iquique, así que vamos a estar transmitiendo el show del terror directo desde Black Flag Studio. Bien, vamos a seguir en España, ¿sí? Hoy día estamos españoles, ¿vale? Y vamos a conocer a Cris Méndez, que es una cantante, guitarrista y compositora española. Empezó su carrera en solitario en el año 2007. En el año 2015 graba su primer disco, Cris Méndez, producido por Bori Alarcón, junto a Paco Salazar Olé, Iñaki García y Carlos Gamón. En el año 2017... graba esta canción que se llama Zona de Confort, también con Bori, Paco e Iñaki, y se une a su equipo Luca Cranky. Es con este disco, dicen ellos, ¿no?, cuando salta el charco y se va de gira a México y a los Estados juntos. En el año 2019 nos presenta ¿Qué hay de malo en disfrutarlo? Oiga, grabado y producido por Ramiro Nieto y Marper Arnau, con Luca Cranky y Iñaki García como parte del equipo. Bueno, el primer adelanto se llama La Verdad. y llega con mucha fuerza antes de que Chris vuelva a tierras mexicanas y promocione su tercer trabajo. Ahora vamos a escuchar esta canción que se llama Sigue mi voz, ¿eh? Así que los vamos a dejar con Chris Méndez, esta española, y seguimos acá en la hora del terror. Y olé. Acaba de escuchar fue Chris Méndez con Sigue mi voz, voz. Y si quieres más información y seguir a Chris Méndez, vete a facebook.com/ChrisMéndezMusic, ¿eh? Y ahí puedes conectarte con la muchacha, a ver si una de esas la vas a ver en México, por ejemplo, o en España. Ustedes, como están escuchando, de esos dos países perfectamente se pueden encontrar con Chris Méndez o con Tulsa, ¿no? Bien, ¿cómo puede aparecer tu banda aquí en la hora del The Rock Radio Show o en el show del The Rock con tu videoclip? Muy fácil, solamente tienes que mandarnos tu material a lahoradeltherock@gmail.com. Y seguimos revisando música y ahora nos vamos al otro lado del cerro. Así como los españoles dicen, vamos al otro lado del charco cuando tienen que cruzar el océano. Nosotros vamos a decir, vamos al otro lado del cerro cuando tenemos que cruzar la cordillera de los Andes para llegar a la República Argentina, ¿viste? Sí, vamos a conocer a The Dalton Correction, ¿eh? Esta es una banda de Buenos Aires, es un cuarteto, un power cuarteto que combina el rock argentino con altas dosis del más puro ADN progresivo, sónico, psicodélico. Oye, sí, súper psicodélico. Además de toques cinematográficos, garaje, crudo, hasta el country o country. Oye, están lanzando este álbum que se llama Beware of the Yarara. por el sello Possible Records de Alemania. Dice, el número de catálogo es el PR740025. Y que recién ordenado, los chiquillos. Vamos a conocer esta banda entonces, bastante psicodélica. Será, aquí vamos a chequear, ¿ah? Fúmese su pitito, ¿ah? No vaya a dejar el pitito por ahí tirado porque se lo botan, ¿ah? Vámonos con The Dalton Correction y esta canción que se llama El Parque. Y seguimos aquí en la hora psicodélica del turrón, ron, ron, ron, ron, ron. Fue a The Dalton Correction, ¿ah? Con esta canción que se llama El Parque. Tienen un videoclip bien choro porque solamente muestran pasto. Y se han vuelto con el pasto. Está bueno el video, ¿ah? Se lo recomiendo. Oye, si quieren más información de Dalton Correction, váyanse a www.thedaltoncorrection.com o lo puede buscar en Facebook como The Dalton Correction. ¿Ah? facebook.com/TheDaltonCorrection. Hemos llegado al final de la Hora del T-Rock Radio Show y te quiero contar que todos los capítulos de la Hora del T-Rock están en la www.lahoradelterrock.com. Síguenos en nuestras redes sociales, a mí también, a Don Bowie, a Doña Joan, Lalo, el equipo técnico de la Hora del T-Rock. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Y la Hora del T-Rock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en Son de Paz y de Mucho Rock and Roll. Y ahora sí, nos vamos a México. ¡A México, pinche cabrones! A conocer esta banda que se llama Equidad Catacráneo. ¡Ay, qué bueno el nombre! Me caen muy bien ellos, son simpáticos. Ya. Estos muchachos nos hicieron llegar el material y nos cuentan que es una banda de groove death metal nacida en la ciudad de las montañas de Monterrey, Nuevo León, en el año 1998. ¡Ay, son antiguas! Con la finalidad de crear música original y con un medio poderoso de expresión artística para sus miembros, Abraham Paz, Daniel Villarreal y los hermanos Aldo y Franco Neri. La banda golpea con una fuerte potencia, energía y pasión en todos sus conciertos, gracias a la combinación perfecta de buena música, virtuosismo y presencia escénica. Su facilidad para dominar los escenarios junto a su dinamismo y poder musical han llevado a la banda a alternar con leyendas como Sodom y Sepultura, o esta buena, entre otras muchas tantas bandas más. Su ópera prima es su álbum Sangre y Plomo, que salió a la luz en el año 2017 y actualmente se encuentran trabajando en su nuevo disco que va a llevar como título Asesino. Dicen aquí que va a salir a principios del próximo año, porque estoy hablando con el amigo de Equidad Catacráneo. Oye, el álbum Sangre y Plomo, me cuenta él, que está en Spotify disponible para que usted lo escuche. Bueno, nosotros te vamos a decir que los vamos a dejar. Si quieren más información de Equidad Catacráneo, www.facebook.com/Equidad Catacráneo, y ahí los pueden encontrar. Calentamos los motores y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de la Hora del T-Rock Radio Show. Recuerden que la semana del 18 de septiembre, del 16 al 22, no va a haber programa, pero la siguiente retomamos. Entonces, Equidad Catacráneo y esta canción que se llama Anticuerpo Asesino. ¡Híjole, pinche cabrón! ¡Hasta la vista, terrícola!